FM 99.7, Che Barracas. Ñaimeo Ñondivepa. Che Barracas. Revolución en el aire. En movimiento. Derribando estructuras. En movimiento. Revolución en el aire. FM 99.7, Che Barracas. América y el hombre digno sean, América y el hombre. América y el hombre digno sean, América y el hombre. Hola, buen día queridos vecinos de nuestra amada 2124, otro día más con ustedes, hoy es viernes, ha llegado el fin de semana, el cuerpo lo sabe que es viernes, otro día más acá en la 99.7 FM Che Barracas, en el aire, el barrio haciendo radio y en movimiento. Bueno, ¿cómo se encuentran mis queridos compañeros? Por un lado tenemos compañero acá en la sala de audio, está el compañero Matías, y allá en controles y también va a estar al aire la compañera Maru. ¿Cómo se encuentran ustedes, compañeros? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, mi nombre es Matías. Estamos acá en la Che Barracas, en movimiento, y bueno, quería dejarle las redes sociales, que es el Facebook Che Barracas, el Twitter arroba Che Barracas, el blog fmchebarracas@gmail.com y el blog chebarracas.blogspot.com.ar. Bueno, nada, acá acompañándonos, hace rato que no tiene los viernes, así que bueno, tenemos bastantes noticias. Ahora el fin de semana tenemos las movilizaciones, las jornadas que hacemos por el fallecimiento de Darío. Arrancamos con todo, sí. En Che Barracas hoy, Es así. Hola, Maru, ¿cómo estás? Hola, buen día. ¿A nadie le interesa hablar sobre el Mundial, digo yo? A ver, ¿qué podemos decir, queridos vecinos? Perdimos. Yo les voy a decir mi pensamiento, es muy loco. Yo quería que ganemos, pero en el fondo, si perdimos, es conectarnos más a la realidad, a cómo está el país, porque no debemos dejar que este gobierno de turno nos abrume, nos quiera confundir con el Mundial. Pero bueno, ojalá el martes ganemos. Yo no estoy en contra. Está claro, pero ni un poco de espíritu deportivo o antideportivo, nada acá. Neutral. Sí, yo realmente no, como que no le doy nunca la importancia, pero está bueno, como decía, ayer estamos hablando más o menos de lo mismo, que es el hecho de que está bueno que lo disfruten también, pero también que no pierdan el foco, digamos, principal, que es que el gobierno mayormente cuando hay este tipo de eventos y demás, como que aprovecha para hacer cosas por detrás, ¿no? Entonces, no sé, yo por mi parte, bueno, nada, respeto a lo que le gusta, o sea, pero realmente nunca me emociona tanto, será porque en mi casa no se le dio mucha bolilla. ¿Sí? Bueno, yo creo que casi ni siquiera vi el partido, entiendo lo que dicen, solo que pienso que hay cosas de ese evento global que está bueno mirar, ¿no? Por ejemplo, cómo se maneja el equipo, qué cosas pasan en la forma de comportarse de los argentinos en relación al partido. ¿Qué pasa cuando los argentinos que van a Rusia se enfrentan con la hinchada de los croatas y salen heridos? ¿Qué pasa cuando el DT pierde y le dice cagón a un jugador? Cosas que, sin ser deportivas en sí, pasan en el Mundial, que está bueno observar para justamente mirar qué está pasando en nuestra realidad, de verdad. Así es, porque el tema de lo que es lo futbolístico desgraciadamente tiene mucho que ver con lo que, con el país, porque si nos retrotraemos a lo que era la FIFA cuando estaba Grondona, o actualmente con los que son dirigentes, que es un muchacho acá que dirigía algo en Barracas, pero a ver, tiene que ver mucho con la política también. Está como muy tomado de la mano fútbol, política y cosas que a veces me parece que no van. Pero bueno, por eso a veces hay gente que se dedica a mirarlo, a fervorizar su sentimiento y no mira, no hila un poquito más finito y ve esas terribles conexiones que existen. Sí, lo que lleva también va en ese caso es el tema del fanatismo, ¿no? Como que la gente cambia a ese extremo de, como estaba comentando Maru, de que se pone violenta además por el hecho de una bandera, o bueno, más que nada por el deporte en sí, pero ya de por sí yo siempre veo esa situación. Por eso es que, de hecho, por eso nunca me llamó la atención, digamos, el tema de fútbol, pero por el hecho de eso me molestaba mucho cómo la gente se comporta en base al fútbol, ¿no? Como pasa acá mismo en las tribunas de acá, bueno, y mundialmente también. Claro, por eso. Yo ayer casi que ni vi el partido, pero hoy a la mañana me desperté y empecé a tomar cierto fanatismo por mirar la situación, empecé a leer notas, escuchar a comentaristas en la radio para saber qué es lo que está pasando, porque sin embargo ayer a las 3 de la tarde salías a la calle y no había nadie. Entonces sí, eso, es cierto. Más allá de ser, como ustedes dicen, y comparto... esta cosa de que tapa otras cosas, es algo en lo que estamos todos involucrados, ¿no? Como que hay un nivel de manipulación o de juego y otro nivel que es real. Impacta en nuestra realidad directamente el mundial y, bueno, ¿qué hacemos con eso? ¿Cómo lo interpretamos? ¿Qué pensamos sobre una derrota? Había gente triste ayer. Sin ir más lejos, en nuestro amigo portal Marcha, Marcha Noticias, en marcha.com.ar, .org.ar, hay un análisis muy detallado del juego de ayer. Los invitamos a que lo lean. Es www.marcha.org.ar y un poco lo que a grandes rasgos dice Lucas Abruzzese, que es el que escribe la nota, compara más o menos, hay como saltos en el tiempo también. Entonces, ¿qué pasa en la selección, en el deporte, en nuestra forma de vivenciar ese juego, en nuestra Argentina? Es así, es así. Ahora, lo que estabas comentando, querida Maru, que es cierto, a las 15 horas es como que no había coches, no había nadie en la calle. Si ese sentimiento tan fuerte y positivo, creo yo, porque en ese momento... cada argentino o cada ciudadano que vive acá pensaba objetivamente y con ansias que nuestro equipo gane. Si nos pusiéramos de esa misma manera, todos los habitantes del suelo argentino, migrantes o no, con la misma potencia y la misma fuerza que en el momento de los mundiales, para poder levantar el país, para ponernos de pie y decir no a las cosas que lamentablemente este gobierno hizo, está haciendo y seguirá haciendo hasta el fin de su mandato, sería muy importante, pienso yo, conseguir esa misma fuerza al unísono entre todos para otras cosas fuera del fútbol. Sí, ahí también o sea, lo que estoy pensando ahora, ¿no? que veo es que, por ejemplo, muchos trabajos o mismo colegios y demás, como que se para todo, ¿no? Digamos, como que las clases en algunos colegios los chicos salieron antes, o bueno, lo dejaban ir para que vayan al partido. Algunos les permitieron televisor y bueno, después, viste, como que eso como que está bien visto por acá en nuestro país, como que está, es una costumbre, ¿no? Ya es algo como renaturalizado de que cada vez que hay un mundial se para todo. Yo me acuerdo de años atrás en otro trabajo que también paraban todo el trabajo como para ponerse a mirar el partido. O sea, a mí que no me interesaba, como que está ahí medio. Ajá. Pero digo... y después cuando hay capaz alguna movilización y todo eso, ¿no? que hacemos nosotros de nuestra parte, que es por un reclamo justo y demás, es como que a veces está esa bronca, esa crítica, pero con esa con este caso no. O sea. Por eso es, no, Maru, eso es lo que veo en cada uno de nosotros, de los ciudadanos. No podemos lograr ese máximo, ese zoom que que se logra con un partido de fútbol en otras instancias. Da para pensarlo, tal vez, ¿no? Habría que analizar. Tal vez podemos hablar con alguien que tenga un poco más claro el análisis del deporte en un ratito, a ver si se nos cae alguna idea. No para solamente especular esto que ayer decían, bueno, ahora si ganamos y restamos y sumamos, tal vez no es tan importante eso. Pero bueno, al fin y al cabo es un entretenimiento. Y sí. No, uno no puede estar todo el tiempo pensando en las cosas malas. Esto es lo que siempre decimos. No, eso tenés razón. Sí, por eso yo como algo que se disfruta, como una distracción, siempre lo vi bien. Pero claro, después, como yo digo, mayormente, capaz que el rechazo que me generó siempre fue el tema de que atrae ese tema, ese tipo de violencia, ¿no? Que se pone. Tal cual, sí. Y después, bueno, la xenofobia misma en el país a veces también pasa. Bueno, a mí me pasó un caso en particular cuando yo iba a secundario, que fue el tema mundial también, y bueno, cada uno iba con su camiseta, ¿no? Obviamente, y un chico que era de otro país, como que también empezaron a regredir y todo eso. Entonces yo supongo que todas esas cosas como que siempre me generaron el rechazo este que tengo, pero sí tiene que ver con eso, porque se transforma mucho, cambia mucho la sociedad en base al mundial. ¿Qué les parece si escuchamos un poco de música? Dale. ¿Con qué nos vas a sorprender? Vamos a escuchar un tema de Metallica. Se lo dedicamos a... Se lo dedicamos a Antonio, para vos, querido compañero de comedor. Nos pediste un tema de tu conjunto preferido. Ahí lo tenés. Que lo disfrutes. FM 99.7. Quiero mover el bote. ¿Le gusta? ¡Mueve! Movimiento. Revolución en el aire. 99.7. FM Che Barracas. Tú mueves el bote de... myself this way, life is ours, we live it our way. All these words I don't just say. Yeah, trust us in our finding you every day for us something new. Open mind for a different view. No, nothing else matters. Never care for what they do. life is ours, we live it our way. All these words I don't just say, no, nothing else matters. Trust us, then I find in you every day for us something new. Hope a fine hope it's here for you. Hola, queridos vecinos. Hola, queridos vecinos. Espero que estén bien. A vos, Francisco, que hayas disfrutado de tu tema, el que te pusimos de Metallica. Gran tema de Metallica. No importa más nada, se llama. No importa más nada. Así le damos camino al segundo bloque de nuestro programa en movimiento del día de hoy. Con un invitado. Porque como ustedes no me quisieron hablar mucho del Mundial, yo conseguí un invitado. Buenísimo, nosotros no nos comprometimos mucho en el tema. Entonces estamos en línea con Sergio Jiménez, que en su época, en nuestra época de Mañanas Rebeldes, hacía columnas de deportes. Sergio, ¿cómo estás? ¿Nos escuchás? Hola, ¿cómo así? Sí, medio te cortó, pero algo se escucha, ¿todo bien? Bien, acá estamos batallando, intentando pensar algo sobre el partido de Argentina-Croacia de ayer. Sí, a ver, justo, viste, si decís el partido de ayer, que uno que decís, sentís la muerte en sí, uno que ama el tema del torneo del Mundial, como yo que de chiquito, más a mi condición de periodista deportivo, siempre me encantó el tema del Mundial y todo, es como que un ciclo en realidad ya, ¿viste? Se puede tomar, porque más allá de que muchos le echen la culpa a Messi y todo, creo que esto ya viene muy de raíz, muy de la dirigencia argentina y de la AFA, y entonces como que ayer, si bien entre Argentina todavía trágica y cómicamente tiene chances de pasar a octavos todavía, pero Argentina creo que ayer se rompió mucho algo. Creo que algo se rompió, ¿no? Sí, la paciencia parece. Sí, totalmente, porque más allá que uno pueda defender, ya es defender lo indefendible, porque ya creo que la paciencia se agotó, pero más que nada porque es una generación que, si uno dice, bueno, a ver, Argentina viene de jugar la final del mundo en el 2014 contra un equipo alemán, y perdió sobre la hora, a punto de ir a penales, para otro país quizás fue un triunfo. Lamentablemente acá los argentinos lo tomamos como fracaso, pero porque inflaron tanto el bombo, que tenemos a los mejores jugadores del mundo, que tenés a Dios en la tierra, como dicen todos, entonces como que sí, que es un fracaso. Claro. Imagínate ahora que tenés un grupo que estaba a Islandia, que nunca jugó un mundial, lo empatás, tenés a Croacia, que tiene dos jugadores nada más conocidos, tres en realidad, y tenés a Nigeria, uno decía, bueno, Argentina pasa de taquito. Pero lamentablemente esta es la realidad y tiene que ver el reflejo de los que dirigen. O sea, pusieron en 3 años un proyecto que tuvo 3 técnicos. Y tenés un técnico que no jugó un amistoso, el único amistoso que jugó fue contra Haití, que no es prueba de nada, y después en el Mundial cambia jugadores que no jugaron nunca entre sí. Claro. O sea, y ahí es como que ya decís, esa es la raíz de todos los problemas. Ahora, vos que por ahí conocés mejor el paño, ¿no? Lo que uno veía ayer, sin conocer nada técnicamente, ni por ahí escuchar tanto esto que se escucha ahora, ¿no? El plan del técnico, el esto, lo otro. ¿qué pasa con el ánimo de los jugadores? O sea, nosotros estamos acostumbrados a pasar de todo, ¿no? Los argentinos. Sin embargo, somos re argentinos, ¿eh? Nos bancamos todas, no sé qué. A la primera de cambio, que no nos está yendo muy bien, contra una cosa que no nos esperábamos, tipo Croacia mete un gol o el arquero se equivoca o los técnicos le dicen al arquero algo y el arquero la pifia. Todo, o sea, todo un equipo de profesionales en el deporte se deprime y no la remonta más. Sí, mira, a mí me pasó algo que yo miro Mundial en el año 90, ¿no? Y nunca me pasó, mirá que Argentina se ha ido con Maradona como técnico 4-0. Bueno, el Mundial 94 fue el doping de Maradona. Pero nunca sentí lo que sentí ayer yo. Es, más allá del error, ya el error se venía a venir, el error de Caballero, ¿no? Sin echarle toda, más allá de que sí, la culpa del primer gol y fue un golpe anímico tremendo. Pero ya Argentina, cuando arrancó el partido, vi un equipo con poco semblante, con sabor a nada, como que siendo que Argentina iba a perder. O sea, y si después el golpe anímico vino con el gol de que el error de Caballero, que era, a ver, que se diga, que se entienda bien, no es vergüenza patear para arriba, y o sea, fíjate lo que se hubiese evitado todo ayer, ¿no? Pero cuando hizo el gol ese, más allá de anímicamente te golpea porque es un error grosero, pero es como que Argentina no le iba a empatar nunca. Y que, es más, se veían venir mal los dos goles de Croacia más que un empate argentino. Porque este equipo no tiene carácter. Ese es el tema. No tiene carácter. No tiene esa rebeldía necesaria para empatar ese partido. Y ya te digo, ya antes del error de Caballero, o también del gol de Croacia, uno veía que Argentina no fue a jugar a ver qué pasaba. Claro, porque también el último gol fue como que parecía como que antes de... Como que la situación se había definido incluso antes de la última patada, ¿no? Y bueno, se definió en otro sentido. Sí, a ver, el último gol fue ya, es como que ya está. De hecho, ya Argentina empezó a hacer ese falso, o lo que en el fútbol llamamos la vendehumeada, el vendehumo de querer copar la parada, de querer querer pelear, cuando ya no puedes pelear, o sea... Lamentablemente eso de querer pelear o las avivadas ya en el fútbol no van. O sea, en este fútbol que lo que tiene este Mundial de Rusia es que los equipos chicos se están animando a los grandes. O sea, ahora, bueno, Croacia, perdón, está empatando Costa Rica, Brasil se le está animando, México se le animó a Alemania. Entonces me parece que ya no va a eso. Japón se le animó a Colombia. Me parece que la realidad por hoy pasa por otro lado. Y eso es lo que, bueno, la Argentina ya... ¿Qué es más? Argentina hoy tranquilamente, y si Nigeria gana, le queda una chance más en mano a mano con Nigeria. Pero ya están, los ánimos ya no están. De hecho, hoy están reunidos acá en Rusia, los dirigentes, para ver si lo dirige Sampaoli o Burruchaga va a ser el técnico de Argentina el partido que viene. O sea, ya está roto todo. O sea, ese es el ánimo. O sea, bueno, capaz que después Argentina pasa y después hasta es campeón del mundo. Pero bueno, para hacer un... Hay algo roto. Nosotros desde acá, que la verdad al deporte no nos dedicamos tanto, pero no da para hacer un análisis un poco más cierto, ¿no? ¿Qué estamos haciendo? O sea, perdón, como se ve entrecortado. ¿Cómo? Como que también da para pensar un poco más profundamente qué es lo que hacemos cuando no nos va tan bien, o sea, cambiamos a las personas como si fuese tan fácil, ¿no? Sí, no, obvio, toda la razón, totalmente toda la razón. A ver, esto... Digo, fuera de la lógica futbolera me da para pensar esto, ¿no? ¿De qué? Justo el entrecortado. Fuera de la lógica del fútbol, de la que estoy fuera, me da para pensar esto. ¿Cuál es nuestra reacción cuando no nos van tan bien las cosas? Sí, no, tal cual. A ver, ayer creo que Ruggeri, un referente del campeón del mundial, ¿no? Sí. Dijo, Argentina es una anarquía. O sea, el equipo de Argentina es una anarquía. O sea, hoy por hoy te digo, si vos le haces una encuesta, que está bien, obviamente, ahora vamos a las 12 de Nigeria... Si Nigeria le gana a Islandia, bueno, el martes a las 3 tenemos un mano a mano con Nigeria. Pero ya el ánimo de la gente no es el mismo. Bueno, vamos a esperar hasta el martes a ver qué pasa. Yo te digo que creo que los ánimos, así como nosotros somos, y también pienso que en este contexto nacional necesitamos también compenetrarnos por lo menos por 2 horas con algo como Nigeria-Argentina, ¿no? Sí, a ver... lamentablemente es como decís vos, o sea, hoy por hoy, la situación esta, cómo está el país. Yo por eso a veces yo discuto con gente o digo, dicen de un mundial. Hoy por hoy, el mundial es que lo que nos mantiene, es como la Navidad. Viste que en Navidad vos te juntás con unas personas que no ves en todo tu vida, en todo el año. Sí. Un mundial es, che, nos juntamos en el partido, y es como que ayer, por ejemplo, lo que yo vi es un país totalmente paralizado, a las 2:30 de la tarde, gente yendo las calles vacías, ¿no? Y era un partido de primera ronda. Tal cual. Es eso, sí. es eso lo que tiene de lindo el mundial, ¿no? De que la gente hoy por hoy se reúne, se juntan entre amigos. Después, capaz que un partido, no sé, Argentina por la Copa América o una eliminatoria no va a pasar nunca. Sí, claro, totalmente. No, por eso estaba bueno hablar con alguien que tuviese un poco más de espíritu futbolero, un poco más el espíritu de la onda del deporte y del mundial, porque acá estábamos un poco pesimistas, te digo, al arrancar el programa. Yo si bien sigo todo el torneo argentino, la Copa América, todo, la magia que tiene un mundial es eso. La magia de un mundial es que vos estás viendo, por ejemplo, en mi caso con mi madre, que quizás no entiende nada de fútbol, y ves, che, qué lindo el himno de Costa Rica, salen un montón de culturas. O sea, por ejemplo, un equipo árabe, un equipo musulmán, un equipo judío, o sea, como que se respetan y se sabe mucho más cultura. A mí me toca dar clases de radio con chicos de 3 a 15 años, que lo que hicimos este año fue inculcar las culturas de los países que juegan. O sea, saber lo que es Rusia, saber lo que es Arabia Saudita. Creo que es la oportunidad que tiene todo el mundo de enseñar otras cosas más allá del fútbol, ¿no? Sí, totalmente. De abrir un poco la cabeza y darse cuenta de que... Hoy justo escuchaba a un comentarista de una radio que decía, ¿cómo puede ser que Sampaoli le grite cagón a un jugador de Croacia? Siendo que, y esto me pareció buenísimo, siendo que los croatas que están jugando en esa cancha nacieron en guerra en su país, que probablemente tienen a todas sus familias destartaladas por la guerra ocurrida en otra parte del mundo, ¿no? Como que nosotros también, eso te acerca a la historia, a la cultura de otras tradiciones. Sí, a ver, a mí me pasó en Francia 98, que jugaban en la primera ronda Irán y Estados Unidos. O sea, el contexto es en 98, en guerra, Irán y Estados Unidos. Y vos ves como todos los iraníes festejaron que ganó 2-0 Irán. Era como el orgullo nacional. O sea, es como que hasta eso tiene que la guerra, el fútbol quizás empate la guerra. ¿Entendés? Es esa sensación. Sí. Por ejemplo, también pasó que fue una falta de respeto acá de Lisi Tagliani, cuando el partido de Rusia es Arabia Saudita, que se le tiraba a los árabes encima. Arabia Saudita tiene una cultura que los hombres no pueden abrazar a las mujeres. Sí. ¿Entendés? Y es como que... Y de ese lado, y como decís vos también, Croacia es un equipo que vivió en guerra. Por ejemplo, muchos croatas, jugadores croatas jugaron para Yugoslavia en su momento. O sea, hay un jugador, Prosineki, que jugó para Serbia y Montenegro, para Yugoslavia y para Serbia está jugando. Y cómo, o sea, va mutando por el país, por el tema de la guerra. Entonces, claro. Por ejemplo, Islandia. Islandia es un equipo que no tiene cultura, que tiene es una isla, por ejemplo, que no sé cuántos habitantes tienen. Bueno, el otro día me decían que ponerle que haya, que el 2/3 de la población de Islandia viajó a Rusia para ver el Mundial. Tal cual, el técnico de Islandia dijo... allá en Islandia todos se conocen con todos se conectan con todo de una forma, porque, o sea, son tan pocos. De hecho, la otra vez vi el partido con unos chiquitos, me decían, ¿por qué todos los apellidos terminan en son? Hutlenson, todo, porque, y ahí le explicás, son en inglés es hijo, entonces al apellido le ponen hijo de. Y todo el mundo, o sea, eso, repito, volviendo al tema eso del mundial, el mundial acerca un montón de cosas, ¿entendés? Eso es lo que tiene el lindo mundial. Sí, sí, tal cual. ¿Los convencimos? A ver, quiero saber si convencimos a Matías y a Mabel con esto del Mundial. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, querido ex compañero de Mañanas Rebeldes? Mabel te claro, habla. Claro. Te estaba escuchando atentamente. Y bueno, sí, coincido en algunos aspectos contigo. sí, que nos moviliza en un 100% a todos, pero lo que le estaba comentando hace un rato en el otro bloque a la compañera Maru, es que todo ese sentimiento movilizante al 100% que pone cada ciudadano su energía en eso, también lo podríamos poner en lo que está pasando en nuestro país, con nuestra economía, con nuestra canasta, con nuestros hijos, que en este momento, dada la suba del dólar irrefrenada y el arreglo con el FMI, estamos todos padeciendo problemas de hambre, ¿no? Entonces, esa energía canalizarla también en otros aspectos. Claro. Sí. A ver, también que es una realidad, o sea, tampoco uno quiere tapar lo que está pasando en el país en un mes, ¿no? Obvio. Pero es como que, en cierta forma, no lo vas a tapar porque, de hecho, a ver, Argentina queda fuera y vuelve el tema del dólar, vuelve todo. Eso es una realidad que no se puede escapar. Pero digo, la magia que tiene el mundial es quizás te acerca a gente que vos ves a los chiquitos en las escuelas, ver a chiquitos todos juntos con la bandera argentina. Quizás si vos de una manera podés acercar, ahí también tiene que ver un poco nosotros también, como comunicadores, sí, algunos como profesores, que si vos lográs que esa energía, como decís vos, del mundial, acerca a los chicos con la realidad, con la con sentirse el lugar teniente donde estás viviendo. Ajá. O sea, que la bandera argentina, o cuando se pinta en la carita, se la pinten todos los días, y está bueno, pero como el mundial que sea como motor, ¿entendés? No, es emocionante eso que decís, coincido totalmente con vos, y nos sirve para motorizar un amor a la patria, nuestra patria, hasta de nuestros migrantes, porque vivimos, como vos sabés, querido compañero, acá en la 21, en un barrio, sí, sí, donde tenemos distintas culturas, donde tenemos muchos compañeros paraguayos, peruanos, de otros países, y eso que nos una por intermedio del fútbol es emocionante. Tal cual. Yo también tengo, por ejemplo, por gracias a Facebook, muchos amigos de Costa Rica, que están viendo el partido con Brasil, Perú. O sea, lo de Perú fue emocionante. O sea, ver cómo Perú clasificaba el año pasado para el Mundial, y ver cómo todo Perú estaba haciendo fuerza, y bueno, por ayer lamentablemente quedó fuera del Mundial. Egipto mismo. Egipto, este muchacho Mohamed Salah, logró algo que creo que en historia de Egipto, que Egipto salga a la calle. Y que cuando tuvo la final de la Champions y quedó lesionado por el Español, y todo el mundo, los egipcios pidiendo a su Dios o a sus creencias que Salah juegue un Mundial. Pues eso es lo que tiene atrapante un Mundial. Mira, nos convenciste y todo, Sergio. Así que a partir de ahora vamos a seguir el Mundial con más detalle. No, sí, yo le digo, seguir el Mundial, más allá de, no quiero decir que la olvidemos la realidad de Argentina, porque no, está claro. A ver, termina el Mundial el 15 de julio, hay, y que espero volver, que Argentina termine, claro, el 15 de julio, no termine el martes, y a ver, la realidad de Argentina va a ser igual, no va a cambiar, que esto el sol no tape. A ver, en el, sí, mejor escenario, que Argentina sea campeón del mundo, sí, vamos a festejar todo, pero bueno, a ver, el dólar está a 28. Claro, pero lo mejor que podemos hacer... Por un mes y cada 4 años, que les presten atención a eso. Eso lo tiene la magia del Mundial, que no tiene un torneo argentino. Un torneo argentino está River, Boca, Tigre, Barracas, pero lo que tiene 4 años Mundial es eso, o sea, ver cómo otros equipos están, es como que no solamente en Argentina, insisto, estaría bueno que vean, por ejemplo, bueno, ahora ya está por tener la Copa del Mundo para algunos países, pero equipos como Egipto, como Islandia, yo me acuerdo en el Mundial 90, perdón que me extienda, ¿no? Sí. El Mundial que Irlanda llegó hasta cuarto de final, está bien, perdió con Italia, pero Irlanda recibió a sus jugadores como héroes nacionales. No, tal cual, por eso. Es emocionante, también es parte de la cultura popular y hay que engancharse, por eso un poco estamos cargando, pero dejándonos llevar con tu arenga. Te agradecemos mucho el contacto y no, te vamos, nada, a volver, cuando a llamar. Quieran, no tengo en drama, este mes. Me llaman por teléfono y ya hablamos, no tengo drama. Si quieren, lo que resta del Mundial también. No, buenísimo. Drama. Un bueno, beso grande, Sergio. Mundial con ojo crítico. FM 99.7, Che Barracas. ¡Cumbia! ¡Mueve! Noticias, cultura, la agenda de la Villa 21-24 y mucho, mucho más. En movimiento, derribando estructuras. Haciendo radio, haciendo barrio. 99.7 FM Che Barracas. Debes otra vez llamarme, sabiendo que hay alguien que me ha devuelto la ilusión, alguien que rescató mi corazón herido, echándote al olvido. Lo que fuimos una vez, tan solo eres hoy alguien que una vez amé. Dicen que no se sabe bien lo que se tiene hasta que no lo pierde. Sufres por mi amor. Amarte para mí, te juro, fue un castigo. Y hoy eres mi enemigo. Vete de nuevo, por favor. Ya no me importan tus promesas. Sé que tan solo son frases hechas. Y aunque te estés muriendo por tenerme, estés agonizando por volver a verme, ya me olvidé de ti, con alguien que me hace muy feliz. Y aunque en tu vida hay un gran vacío, pero fue lo que yo sufrí contigo, ya me olvidé de ti. Dime qué esperabas oír de mí, aunque sé que ni tus huellas llevaré. Yo te juro que por él ya te olvidé, y a pesar de lo que fuimos una vez, alguien que una vez amé. FM 99.7, Che Barracas. FM Che Barracas te invita a participar del proyecto de comunicación popular en la Villa 21-24. Sumate a los talleres de radio en el barrio. Trae tu propuesta de programa para producir información popular y alternativa. También podés sumarte a los distintos programas de la radio que hoy funcionan. Vení a seguir construyendo y luchando por una forma distinta de comunicarnos. FM Che Barracas. En el aire, el barrio haciendo radio. www.chebarracas.blogspot.com. Luchando por una comunicación popular, alternativa y comunitaria. Aborto legal ya. Somos trabajadoras de la comunicación de radios comerciales, comunitarias, cooperativas, públicas y online.

medios de comunicación por... Las redes sociales, sí, tal cual. Exacto. Bueno, tienen el Facebook, nos buscan como Che Barracas, el Twitter arroba Che Barracas, el mail fmchebarracas@gmail.com y el blog chebarracas.blogspot.com.ar. Que queríamos comentarles, queridos vecinos, que aparte de estar acá en Callasta, dentro de la 21 tenemos dos locales, Casa Popular en la Manzana 24, Casa 90, donde tenemos equipo de barrido, arreglan cloacas, también recolectan basura casa por casa, y también hay un rico merendero que funciona todas las tardes, donde podés llevar a tus hijos, sobrinos o nietos. También estamos en el Club Popular El Dari, Manzana 10, Casa 60, donde funcionan también este tipo de servicios. Y tenés, por ejemplo, hoy viernes, para tus hijos, tenés cine. Hay días martes y viernes en distintos horarios que tenemos cocina para niños. Otro día que hay apoyo escolar. En fin, tenés la manera de tener a tu niño o a tu adolescente, aparte de su escuela y su familia, ocupado. ¿No es así, Matías? Sí, así es. Y bueno, más que nada, si quieren dejar algún mensaje, saludos o pedir alguna canción, también que aprovechen el medio, ¿no? Y aparte que, como siempre decimos, es la radio también es para el barrio, para que quieran comunicar, por si quieren comunicar, digamos, algo que está pasando en el barrio o algo que falta, como el tema del cloacas, algún trabajo que el gobierno, como no está entrando al barrio, es como que hay cosas que están muy pendientes. Y bueno, seguramente con los compañeros de acá, trabajadores de acá del movimiento, vamos a acercarnos a ayudar. Bueno, nada más que nada eso, y como siempre, la invitación, ¿no? Después, con el tema anterior que estamos hablando, es como que del Mundial y demás. Ya lo suspendimos. Era para saber lo que pensaban. Hubo vecinos que nos mandaron por medio del Facebook su opinión y estuvimos charlando con un viejo amigo del movimiento, Sergio, que en su momento estuvo en la radio. Pero creo que ya nos quedó más claro, ¿no, Maru? Sí, es solo un punto de vista, ¿no? Obvio. Para pensar la realidad en distintos colores. Hablando de colores, vimos la semana pasada teñirse de verde todas nuestras cabezas y nuestros corazones, y también muchas de las calles del país. Y es un tema que no se detiene ahí, sino que sigue la ola verde. Para eso queríamos hablar con alguien que nos pudiera contar cómo siguió y cómo siguió esta semana. Ajá. De cara al debate que implica la ley del aborto en Senado. Entonces, por eso estamos en contacto con Jenny Durán, de la campaña nacional. Hola Jenny, buen día, ¿cómo estás? Hola, sí, ¿cómo están? Escucho un poquito entrecortado todo, así que a lo mejor no respondo tal cual las preguntas, pero bueno, voy a hacer un esfuerzo grande. Bueno, gracias. Bienvenida a esto que es En Movimiento, en la FM Che Barracas. Queríamos saber, contar, que nos cuenten un poco cómo es, qué pasó después de la semana pasada. Bueno, tuvimos una semana con mucha alegría después del jueves, hace exactamente una semana que estábamos ahí en la plaza de los dos congresos festejando. Y bueno, durante esta semana nos fuimos acercando, y algunos senadores también se fueron acercando a la campaña como para ver cómo sigue el debate adentro de esa cámara. Nosotras ayer tuvimos una reunión con distintos asesores de distintos bloques, y bueno, se demostró además que la fuerza transversal para impulsar el debate en el Senado, así como lo hicimos en diputados, continúa. Tuvimos mucha atención y mucha buena predisposición adentro del Senado con asesoras y asesores, y con distintas organizaciones que vinieron también a acompañar, que también forman parte de la campaña, y eso es muy importante, continuar con esa fuerza que fuimos construyendo tras 13 años de trabajo de la campaña, ¿no? Así que bueno, lo que quedamos y lo que quedó en claro es que este trabajo transversal continúa, y en función de eso, el martes que viene tendremos una conferencia de prensa con senadoras y senadores, y además a las 6:30 de la tarde haremos un pañuelazo federal, que bueno, eso también es una tópica de la campaña muy importante e interesante que está en todos los puntos del país. Querida, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mabel te habla. Querida compañera, es muy importante todo lo que vino sucediendo y sigue sucediendo y ya conseguimos la media sanción. Quería, viste que los medios hegemónicos o los que están de acuerdo con el gobierno, ¿qué van a difundir? Solamente cosas a favor del gobierno. Y he escuchado en uno de esos medios, aunque no los escucho mucho, pero cada tanto hago zapping, que la vicepresidenta, la señora Gabriela Michetti, que creo que está en el Senado o es presidenta del Senado, por más que tenemos todo a favor para que ya esto se haga, intenta demorarlo dividiéndonos en cuántos bloques. ¿Estás al tanto? ¿Estamos al tanto de eso, de algo de eso que se anda diciendo? Sí, ayer a la tarde Gabriela Michetti, después de que nosotras tuvimos esa reunión importantísima en el Senado, giró el proyecto a cuatro comisiones. Las cuatro comisiones son la de salud, que ya sabíamos que iba a ser girada porque este es un tema de salud pública, a asuntos penales, a justicia y asuntos penales, que también sabíamos que iba a estar girado el proyecto porque se modifica el Código Penal, uh-huh. Pero también a presupuesto y asuntos constitucionales. Y esto justamente se deriva de argumentos de los antiderechos, ajá, que ellos plantean que este proyecto dañaría de alguna manera la Constitución Nacional o no estaría en sintonía, cuando en realidad nosotras decimos siempre todo lo contrario, incluso diversos juristas argumentaron en contra de eso. Y por otra parte, del tema de la derogación presupuestaria, cuando sabemos muy bien que no existe ningún artículo que solicite una nueva derogación presupuestaria dentro de los sistemas de salud, porque además el proyecto lo que dice es que justamente la práctica del aborto hasta las 14 semanas va a ser contenida y administrada tanto desde el sistema de salud público como de las obras sociales, de la medicina prepaga y los distintos institutos que de alguna manera tienen una prestación y una administración privada, no solamente dentro del sistema de salud. Ajá. También el ministro Rubinstein argumentó en contra de esta sentencia que plantean los antiderechos, diciendo que en función de que la práctica se haga efectiva dentro de los centros de salud públicos, no se necesitaría mayores presupuestos. Así que, de alguna manera, la gestión institucional plantea que no es que se requiere más gastos y más erogación de gastos. Entonces, ahí nosotras planteamos que desde la campaña se armó un comunicado y denunciamos a Gabriela Michetti por hacer uso y abuso de su autoritarismo y además desde una actitud absolutamente improcedente. Nosotras sabemos que ella es una ferviente militante antiderechos de las mujeres, lo planteó además llamando el 5 de junio a una foto en contra del proyecto de aborto junto con distintos funcionarios y diputados que estaban en contra del proyecto. Así que la verdad que desde su rol de presidenta del Senado y de vicepresidenta se pone en un lugar militante en contra de los derechos de las mujeres y de las personas gestantes, ¿no? Así es, un lugar que no le corresponde, pero bueno, yo temía, precisamente cuando la escuché esta buena señora y sabía su posición, que iba a intentar ponernos palos en las ruedas. Pero tenemos que tener fe, querida compañera, que las cosas están dadas a nivel masivo y no creo que podrá poner una o dos palos en las ruedas, atrasar semana más, mes más, pero la sentencia va a salir y como debe salir, ¿no es así? Sí, es así, y además, bueno, como vos decís, y muchas gracias por la fuerza que desde los distintos lugares se está generando, se está gestando para que este proyecto sea efectivo. Esto es un debate que está dado en lo social. Nosotras ya sabemos desde hace algunos años que de alguna manera las sentencias sociales a favor de los derechos de las mujeres, y en función de eso lo que planteamos es justamente sumar esfuerzos para que este proyecto sea ley, y que seamos además, que estemos además más unidas que nunca, porque todo este trabajo transversal al que ha llegado la campaña es un ejemplo de lucha a nivel regional, y es un ejemplo de lucha también para los movimientos sociales y políticos de nuestro país, ¿no? Esto es un reclamo histórico de las mujeres y de las disidencias sexuales, pero también esto genera pedagogía en cómo salir a pelearla en contra de tanto de los objetores de los derechos como de programas políticos que coartan los derechos de las personas, ¿no? Sí, ¿qué tal? Buen día, te habla Matías. Bueno, yo estuve la semana pasada acompañando más que nada, y lo que vi también, así como decís, es el tema de como que generó un buen impulso, ¿no? Porque de hecho los países vecinos como que están ya impulsando también la ley contra aborto, para el aborto legal, y bueno, nada, como que también en las redes, si bien hubo muchas manifestaciones en contra, después de que se dio la media sanción, también... como que veo que las mujeres se están uniendo más al tema de denunciar estos casos, como por ejemplo, bueno, supongo que habrás visto el tema de médicos que como que decían que iban a aplicar el aborto sin anestesia y demás, y como que al mismo tiempo eso repercutió tanto que bueno, lograron de que esta gente no trabaje más en la salud pública y demás, ¿no? Sí, la verdad que nosotros estamos luchando por una ley para todas y para todos, así como estos médicos o algunas organizaciones de la medicina se plantearon y se manifestaron en contra. Sabemos que además son bancadas desde los sectores hiperconservadores, incluso, bueno, sabemos bien todas estas clínicas que dependen o que tienen un raigambre eclesiástico fuerte, como son el Austral, como el Mater Dei, etcétera, se financian esas campañas que para ellos, o ellos se quieren mostrar como auténticas o como campañas extraídas, digamos, de la Vox Populi. Sabemos que todo eso está financiado desde un sector eclesiástico y de personajes, la verdad, bastante sórdidos en función de cómo piensan un Estado de Derechos, ¿no? Y en ese sentido, las compañeras, los compañeros que fueron a apoyar, nosotras sabemos que tenemos la voz de un gran movimiento, y que el movimiento de mujeres ha abierto nuevas perspectivas para pensar otro tipo de sociedad, que estos espacios conservadores no lo piensan así. Incluso muchos de ellos han estado en contra de lo que se planteó en el fallo FAL, en el 2012, o sea que quieren retrotraer los derechos a antes de 1921. Sí. Entonces, bueno, y eso es un espacio chico, conservador, de quienes van a estar en contra de un país con democracia. Así que, bueno, sabemos que somos más, que esto además profundiza la democracia, que esto es una gran deuda para las mujeres argentinas. Sí. Parece que perdimos contacto con Jenny. Bueno, escuchábamos a Jenny Durán de la campaña nacional por el aborto legal, seguro y gratuito. Y ahora vamos a volver a llamarla fuera del aire para agradecerle su testimonio. Sí. Esto es En Movimiento. Son las 11:04 de la mañana. Podemos escuchar un poquito de música, si les parece bien, y luego empezar a despedirnos. Dale. Bárbaro, ¿con qué nos sorprendes, Maru? Lo dejamos a tu criterio este tema. News. y volvemos en el aire en movimiento. Estamos de vuelta con Jenny Durán en el teléfono para que podamos despedirnos de ella y que nos alerte sobre actividades importantes de la semana. Jenny, ¿cómo estás? ¿Nos escuchás? Hola, sí. Bueno, no, quería cerrar diciendo que la semana que viene tendremos junto a senadoras y senadores una conferencia de prensa a las 12 del mediodía en la sala Ilia del Senado, y además que a las 6:30 de la tarde haremos un gran pañuelazo federal, o sea, en distintos puntos del país, para apoyar la sanción definitiva en el Senado, con compañeras y compañeros de muchas organizaciones, impulsados por la campaña. Buenísimo. Nos parece espectacular. Vamos a estar atentos de difundir esa información en nuestras redes también para viralizarla. Bueno, un gusto hablar con todas ustedes, con todos ustedes, porque nos parece además importantísimo la comunicación alternativa, las comunicaciones desde el pueblo, así que las abrazo y les abrazo. Muchísimas gracias a vos. Muchísimas gracias y bueno, también cuando quieras comentarnos algo, están las líneas abiertas para... Bueno, un besito para todas. Chau, chau. Dios, que sigas bien. Bueno, fue emocionante charlar con la compañera y ver que sigue todo efervescentemente en pie, que no vamos a bajar los brazos ahora que llegamos a esta instancia. Y le hice mención de lo de la señora Michetti, porque bueno, sí, lo ha hecho, pero bueno, estamos con toda la fuerza y estaremos ahí apoyándola y brindándole aire cuando lo necesite. Sí, bueno, quería más que nada, antes de despedirnos, invitar a los vecinos y vecinas y los compañeros también, de que el domingo vamos a estar en la estación de Avellaneda, donde va a haber por los 16 años de fallecimiento de Darío y Maxi, donde se hace... va a haber show en vivo, va a haber feria además, y vamos a estar participando también con Radio Abierta, así que bueno, más que nada para que se acerquen y bueno, para que puedan acompañarnos, ¿no? Y bueno, después el 26 tenemos la movida, ¿no? Claro, porque esto, queridos vecinos, lo hacíamos siempre 25 la vigilia y 26 era la movida, pero como, bueno, hay un paro nacional, hacemos esto el 25, que es domingo, los esperamos ahí, para pasar un momento emocionante y un buen día. El domingo 24, entonces sí. Es, porque el sí, 25 hay mi paro. Cabeza 25. El domingo 24, la jornada cultural en la estación Darío y Maxi, conmemorando a Darío y a Maxi, jóvenes asesinados el 26 de junio del 2002. Pasaron 16 años en la pelea por la justicia. Esto a nosotros nos toca de cerca y tenemos mucha claridad sobre lo que pasó en la masacre de Avellaneda, pero está bueno que por ahí lo refresquemos un poco al aire. Así es. Bueno, queridos compañeros, esto es como todos los días que termina el programa, todo tiene un final, todo termina, y hoy ha llegado el final de nuestro programa, En Movimiento. El lunes, como está el paro nacional, no estaremos al aire. Los volveré a ver y a saludar y a charlar con ustedes y a que me escuchen el miércoles 27, porque el 26, como estamos en la estación recordando el asesinato de nuestros compañeros, vamos a estar allá, no al aire desde acá. Así que, queridos vecinos, vecinas, buen fin de semana, pásenlo bien, disfruten de su familia, sus afectos y hasta el miércoles. Chau, chau. Bueno, de mi parte también me despido, agradezco a todos los que estuvieron escuchando, acompañándonos, y bueno, será hasta la próxima, bueno, que tengan un buen día y buen fin de semana. Muchas gracias. En Movimiento. Las rejas, sigue escarbando. quieres verte por la calle caminando. Así comienza la historia de dos presos, con la que a veces mi abuelo me dormía. Quiero decirte, mujer, que nuestras vidas son este cuento demasiado parecidas. Amén.